Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estamos de regreso, el Top 20, programa número 101. Yo soy Omar Dávila, visítame en www.omardavila.com. Píquenle donde dice Top 20, donde están los banners, por todos lados hay. Y ahí pueden escuchar esta lista de éxitos cuando quieran. Saludos a las estaciones de radio en 6 países, hasta donde llega esta señal, con las mejores 20 canciones del país. Ahora viene el lugar número 14 en la lista. Número 14. 14. Cuando logre enamorarte de mí, cuando haga una locura de ti, cuando vea que Cupido me echó caso enamorándote de mí, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Cuando vea tu mirada brillar, cuando pueda tu sonrisa atrapar, cuando sientas que mi cuerpo encaja perfecto en el tuyo al bailar, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Te ve bajar una estrella de volar al cielo, de robarle un beso al sol, de luchar contra el más terrible dragón por defender su amor. De eso y más una chica es capaz cuando se feliz. Cuando lleguen mis plegarias a lo más alto y Dios bendiga nuestro amor, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. De bajar una estrella, de volar al cielo, de robarle un beso al sol, de luchar contra el más terrible dragón por defender su amor. De eso y más feliz. Cuando lleguen mis plegarias a lo más alto y Dios bendiga nuestro amor, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. De bajar una estrella, de volar al cielo, de robarle un beso al sol, de luchar contra el más terrible dragón por defender su amor. De eso y más una chica es capaz cuando se enamora hasta el alma atrás, entonces verás lo que vale un amor de verdad, entonces verás lo que vale un amor de verdad, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Top 20. Número 13. Gloria Trevi va para arriba y en el camino se encuentra con Rayleigh con esta canción que se llama ¿Qué nos pasó? Que va de bajada. Llega al lugar número 13 de esta semana en las mejores 20 canciones de México. El Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. La vida pasa, el tiempo vuela. La distancia no se acorta, al contrario me envenena y me parte el corazón. Me parte el corazón. Las madrugadas son refugio de mi locura y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda tantas dudas, tantas dudas que no nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras esos ojos que no me saben mentir, que no me pueden mentir? Dime quién, después me quedaré callado. Seré parte de tu pasado, tan solo eso seré. Dime quién arranca esta maldita duda y sálvame de la locura. Después me alejaré. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llega el tiempo de la dedicatoria a distancia, un momento de mis favoritos en este programa, el Top 20 de Monitor Latino, porque leo los correos electrónicos que ustedes me mandan. ¿Me puedes abrir tu corazón y contarme una historia? Todo mundo tiene una historia en su vida y tiene una canción que lo acompaña. Eso es una de las bondades que tienen las canciones. Te despiertan ciertos recuerdos. O cuando algo te sucedió en la vida, andaba una canción de moda. Y cuando la escuchas nuevamente, te trae a la mente ese recuerdo, ¿no? Por eso es la dedicatoria a distancia. Cuéntame la historia de tu canción. O dedícale a alguien más una canción para que recuerde algún momento contigo con esa canción en específica. Hazlo entrando a www.omardavila.com. Este saludo va para México, para el puerto de Guaymas. Una chica que se llama Ashley dice: Omar, dice, me siento muy, muy triste y por eso te escribo a tu dedicatoria a distancia. Hace 12 años que ando con mi novio. 12 años tenemos juntos. Hace pocos años estamos en unión libre. Hace un año y medio tuve a mi primer bebé con él. Al principio yo era la que no me quería casar. Ahora ya con el niño y todo, pues las cosas han cambiado. Y yo se lo pedí. Él me contestó tajante que no está en sus planes. La verdad, me siento fatal moralmente. Siento que no valgo nada. Por favor, dedícame una canción para levantarme el ánimo. Por favor. Gracias. Mi querida amiga, muchísimas gracias por escribirme. 12 años con tu novio. Un año y medio tienen un bebé y no está en los planes de él casarse contigo. Ay, ojalá y te puedas sentir bien, mi amiga, pero bueno, pues al principio tú querías que no y ahora quieres que sí. Pero no sabría qué consejo darte en esa situación, pero sí trataré de levantarte la moral con esta canción. Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños, un poema mil veces por año, y así me entiendas cuánto te amo. Silbaré como silba un jilguero en el día, borraré todas tus pesadillas y en tu boca me refugiaré. Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer. Nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer. Han crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi motivo, sentirme vivo. Voy a ser el que siempre te amarra el zapato, el que cuide de ti cada paso, el que ponga sabor a tus labios. Silbaré la canción del recuerdo en el día y en la noche te haré manzanilla para verte dormida en mi piel. Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer. Salir de un seminario de esos motivacionales, pero nada más con una canción. Es de Gianmarco, es muy buena y te la dedicamos a ti, mi querida amiga, que necesitas que te levanten el ánimo. Escúchala muchas veces. Entre más rápido. Escúchala.